Radio Sónica en Sintonía presenta. Frecuencia Sonora. Un programa donde los sonidos y las líricas vibrarán. Frecuencia Sonora. Nuevamente un saludo a todos los radiosónicos que se sintonizan una vez más aquí a través de las frecuencias de Radio Sónica en Sintonía. Estamos acá para llevarles a todos ustedes una nueva entrega de este su programa Frecuencia Sonora. Bienvenidos. De fondo tenemos una de las canciones insignias de la banda Los Natas, titulada Brisa del Desierto, una canción oscura que nos recuerda a la legendaria No Quarter de Led Zeppelin. Y con este tema nos preparamos para hacer un recorrido por la patria albiceleste de Cortázar, del Río de la Plata, del Buen Vino, del Che, del Gran Chaco y la imponente Pampa. Este recorrido en esta oportunidad no lo estaré realizando solo. Quiero saludar a una compañera que hace unas semanas se ha venido realizando un trabajo interesante con el colectivo. He estado consiguiendo unas entrevistas que muy pronto las estaremos colgando en nuestra página web y en nuestro grupo de Facebook. Ella se llama Maribel Ospina, una tierna voz femenina para alimentar esta emisión de Frecuencia Sonora. Saludemos a Mari. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, saludo a todos los radiosónicos. Espero seguir ¿qué? Colaborándonos, ayudándonos, ¿qué, Mari? Sí, seguir colaborando con el programa y espero pues que en esta ocasión este programa pues sea de su mayor interés. Bueno, María, esperamos que todo sea así. ¿Qué tal entonces si empezamos con esta? Con esta frecuencia sonora. Frecuencia sonora. Para esta edición queremos hacer un tributo que tiene con un sabor como a muerte en la boca. Pues en el 2012 ha llegado con la tenaza implacable de Hades, pues arrebatándonos del mundo de las ideas y el pensamiento a artistas tan vitales como de Angeópolis, maestro del silencio y la oscuridad, el músico colombiano Gabriel Rondón, la increíble voz de Whitney Houston, quien cerró los ojos por siempre en una confortable baño de tina, Hernán Vieco, arquitecto colombiano, y para los que nos convoca queremos hacer una mención especial a un gigante del rock de Latinoamérica. ¿De quién estamos hablando, Mari? Estamos hablando pues nada más y nada menos que de Luis Alberto Spinetta, el padre e inspiración de tantos músicos. Pues estamos hablando del gigante, del flaco Spinetta, que el pasado 8 de febrero abandonó este mundo, pero que allá en el cielo ya está, yo creo, formando foforro con todos los artistas que desafortunadamente han dejado esta tierra. Por eso en esta entrega de Frecuencia Sonora está dedicada al rock de Argentina y la obra del flaco, quien ahora nos cuenta desde el lenguaje del cielo. Así es, Mari. Uh-huh. Frecuencia Sonora. Oh, Bueno, les quiero contar que Luis Alberto el Flaco Spinetta nació en Buenos Aires un 23 de enero de 1950. En pleno auge del peronismo y en aquella casa de su niñez, realizó un primer proyecto musical llamado Almendra, la piedra angular del rock argentino junto con bandas como Los Gatos y Manal. En Almendra se compondría la mítica canción Muchacha Ojos de Papel. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Me divertí imitando cantantes, copiando sonidos, por eso la música nació en mí antes que las palabras, así decía en una entrevista el Flaco, demostrando un gran talento desde la infancia con la guitarra. Sus primeras influencias fueron las notas de Bill Haley, Little Richard y Lance Armstrong y todo el sonido folclore, por supuesto, muy de moda en la época en Argentina. De igual forma, durante la década de los 60 los Beatles llegaban a todos los rincones del planeta, el conocido cuarteto inglés. El rumbo musical del Flaco definitivamente empezaría a tomar forma. La música de Inglaterra y Uruguay siempre han influido, dándole matices al color del rock argentino. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Bueno, Mari, luego de Almendra nace el proyecto Spinettalandia, que contaría con la participación del reconocido músico del blues argentino Papo, de quien escucharemos la siguiente canción titulada Fiesta Cervezal. Radio Sónica en Sintonía. Amigos, calor. Y lo vio. Bueno, ya entrando en la década de los 70 aparece la banda Sui Generis. Pues esta banda fue conformada por Charly García y Nito Mestre. Bueno, este dúo tan solo duró unos cuantos años, pero su música de guitarras acústicas y voces melancólicas retumba todavía. Bueno, los 70 fueron años de tormentas poéticas para los músicos argentinos. Spinetta, invadido de la energía punk, lanza su proyecto Pescado Rabioso, que en definitiva expresó toda la densidad vivida en su espíritu. Hacia 1976, luego de Pescado Rabioso, aparece Invisible, un power trío seducido por los sonidos de artistas como Rodolfo Mederos o Pedro Aznar. Bueno, Charly García, por su parte, se inventa La Máquina de Hacer Pájaros. A continuación escucharemos una canción de Los Invisibles llamada Suspensión. Este es un tema que nos conecta con las disonancias de Pink Floyd, de Frank Zappa, el veneno del rock inglés y estadounidense propio de esta época. Estuve aquí, querida. Nunca estuve aquí ni nunca estaré. se apuró. Amigos, mi nombre es Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, si no hacemos algo, pronto nos vamos a estar bien, porque se van a intoxicar todas las fuentes de agua del país con los emprendimientos de minería en todo el territorio. Por favor, que estos proyectos no se lleven adelante. Uranio, no, gracias. Yo tampoco quiero uranio, no lo necesito. Quiero tierra verde. Quiero cielo limpio. Háganme caso, hasta pronto. Ahí teníamos a Luis Alberto Spinetta manifestando un rotundo rechazo a las actividades mineras que han pretendido realizarse en Argentina desde hace varios años. Bueno, es que Spinetta también, recordémoslo, ha tenido como ciertos toques en sus canciones hacia la protesta. No solo era poética, sino era todo ese contorno que vivían la Argentina en ese tiempo, donde lógicamente las dictaduras, todo el problema político, de alguna manera los artistas se tenían que evidenciar a través de su música todo ese caos, por decirlo de alguna manera, que vivían en esa época. Digamos tú, que eres como tan fanática del rock de Latinoamérica, rock de cantantes en español, ¿qué te gustaba de la música del Flaco? Porque me dicen que eres como amante así bien apasionada, bueno, de Spinetta. Sí, sí, no, pues lo que más de verdad me gusta pues es como el contenido, ¿no? Porque recordemos que Luis Alberto Spinetta era un poeta, ¿no? Sus letras además no tenían como un estándar, ¿no? Y eran más el reflejo como del alma, de los sentimientos, ¿no? Entonces no era algo como impuesto, porque igual, digamos, Luis Alberto Spinetta era más, no estaba como, o sea, no le importaba lo comercial, ¿no? Sí. Siempre reflejó esa parte, ¿no? Estar siempre como en la contraparte, ¿no? O sea, no estar muy expuesto a los medios, a dar entrevistas, ¿sí? Entonces era básicamente como eso. Continuamos con nuestro recorrido musical de hoy. Llegamos ya a los años 80. Recordemos que en esa época Argentina atravesaba por la dictadura y estaba en plena guerra por las Islas Malvinas. Malvinas, que hoy, ¿cierto?, en día se van a cumplir ya 30 años, donde Argentina está reclamando el derecho de esas islas que actualmente pertenecen a Inglaterra, recordémoslo. Como lo decía Mari, los 80 llegaron, son testigos de vertiginosas carreras, digamos Charlie García, quien continuó con proyectos tan exitosos y recordados como lo son La Máquina de Hacer Pájaros y los Serú Girán, que son como una parte de Sui Generis, pero que en su que en ese tiempo fueron muy criticados por las vertientes como sexuales que tenían estos integrantes de Serú Girán. Pues lógicamente es una banda extraordinaria, muy singular en sus sonidos. Su primer álbum fue influenciado por los ritmos del nordeste brasilero y del jazz, logrando en algún momento compartir escenario con bandas tan grandes como Jaco Pastorius, que es un increíble, o bueno, fue un increíble bajista, con los que hicieron la canción The Weather Report. Luis Alberto Spinetta, a mediados de los años 80, intenta grabar un disco a dúo con Charlie, pero solo consiguen reunirse para la canción Rezo por Vos. Yo creo que muchos la recordarán. Escuchemos un poco de Rezo por Vos. Y por esta misma época, recordemos que proveniente de la trova rosarina aparece el conocido Fito Páez, que hace parte pues, de la escena local, ¿no? En ese momento. Este prodigioso teclista empieza con varios proyectos que lo llevan a conformar brevemente la nómina de músicos de giras de Charly García, ¿no? Luego de todo ese proyecto con Charly García, inicia su carrera como solista, en la cual en el 2011 completa más de 20 discos en estudio y muchos recitales en vivo, ¿no? Bueno, continuando con lo que nos convoca para esta emisión de Frecuencia Sonora, vamos a escuchar la canción de 1985, la que acabamos unos segundos ahorita, Rezo por Vos, del álbum Privé, del Flaco Spinetta y Charly García. Ya ahorita les llevaremos la canción El Centro de Tu Corazón, un tema de Fito Páez y Luis Alberto Spinetta del álbum Naturaleza Sangre, lanzado en el 2003, que tiene un sonido exquisito, es uno de los grandes álbumes que creo que Fito logró reivindicar y bueno, reivindicar él y con su público para el siglo, para principios del siglo XX. Cabe resaltar la diversidad de sonidos de este disco, influenciado por la música del Brasil, el beat del funk, relleno de teclados religiosos y muchas guitarras rockeras que ustedes lo escucharán de fondo. Bueno, ya sin más preámbulos, ¿qué tal si escuchamos entonces estos dos temas para que todos nuestros radiosónicos sigan conectados a Frecuencia Sonora? Frecuencia Sonora. Rezo, rezo, Frecuencia Sonora. Pasó la vida, extraño carrusel. Extraño carrusel. Me dejó un sabor amargo bajo piel. Ya sabes, me gusta tener el control. Pero igual yo me quiero morir con vos. Nunca me voy a olvidar el centro de tu corazón. Y es que nunca me voy a olvidar nada. Espera sentarte al centro de la mesa. Centro de la mesa. Y nunca más vas a comerte mi dolor. Oh, está bien que navegamos en el río. Y esta vez dejaste el puerto y yo me voy. Nunca me voy a olvidar del centro de tu corazón. Y es que nunca me voy a olvidar. Volvemos radiosónicos y nos adentramos ya en los años 90 con canciones animales, cuentos decapitados y La Casa Desaparecida. Radio Sónica en sintonía. Canción animal, Argentina. ¿Qué pasó en la Argentina? Es la casa desaparecida. Argentina, Argentina. Bienvenidos a casa argentina, a la desaparecida. Soy paragua de la Villa 21. Radio Sonica en Sintonía. Con la vuelta de la democracia en Argentina, Alfonsín instala una transición que servirá de colchón a Menem y su avanzada neoliberal. Mientras tanto, Maradona entra en un ocaso como uno de los mejores jugadores del mundo. Argentina va rumbo a un colapso. Ahí teníamos a Los Redondos con su tema El amo juega al esclavo. Frecuencia sonora. Y a continuación seguimos viajando por los años 90 con una Argentina envuelta en un clima político y social tormentoso, ¿no? Pero que a nivel artístico y musical atravesaba por una de sus mejores épocas. Así es, Mari. En ese entonces, Luis Alberto Spinetta lanza su primer disco, Exactas, un recital que reúne parte de su obra como solista. Como anécdota, este álbum fue grabado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, un sitio pues de alguna manera un poco atípico. Por su parte, Soda Stereo aparece como en la escena local de Argentina, que ya venía con una carrera consolidada desde los años 80, pero que de alguna manera abre la década con uno de sus mejores álbumes, Canción Animal, donde encontramos canciones pues tan importantes como Té para Trae, Té para Tres, Cae el Sol, Un Millón de Años Luz, entre otras. Al año siguiente ellos lanzan Dynamo, un disco mucho más rockero, menos comercial, pero continuando con la evolución más contundente que mantuvo a Soda en su carrera. Pero sin embargo, las relaciones de Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti se fracturaban cada vez más, como sucede muchas veces en esta vida del rock, grandes bandas que por algún motivo no se llevan muy bien. Entonces, esto se evidenció en su última producción de estudio, Sueño Estéreo. Finalmente, Soda lanza los legendarios recitales Confort y Música para Volar, y el último concierto, cerrando así la historia de este trío porteño que sin duda creo que es una de las bandas más recordadas, aunque no tuvo una trayectoria muy larga, pero sí influenció muchos sonidos que reivindicaron, digamos, esos sonidos que no tenían ni Charlie ni Alberto Spinetta. Y reivindicaban como esa guitarra de Cerati, que si ustedes notan, Cerati nunca usa efectos en su guitarra. Todos los efectos que él realiza los hace él mismo. Es un excelente guitarrista que en este momento, pues, desafortunadamente se encuentra en coma. Que esperamos volverlo a ver. O como su último título de su álbum como solista es, ¿cómo es que se llama, Mari? Fuerza Natural. Fuerza Natural para Gustavo Adrián Cerati, que esperamos tenerlo de nuevo en la escena musical latinoamericana. Frecuencia Sonora. Recordemos que ya desde el 93 Cerati lanza su primer álbum como solista, el recordado Amor Amarillo, con un sonido que no se apartó mucho de lo que era Soda, ¿no? En ese momento. En el 99 el giro fue de 180 grados, ¿no? Cuando Bocanada apareció y nos dejó a todos colgados de una nube. El segundo álbum de Cerati demostraba que no siempre las segundas partes son malas, y que el genio musical inagotable de Gustavo apenas empezaba a florecer. Sin duda, porque cuando él ya terminó con Soda Stereo, fracturó esas relaciones ahí, no sabemos por qué. empieza su trabajo solista. Digamos, de los álbumes que dijiste ahorita, el Bocanada, sí. El Amor Amarillo, y ¿cuál es el otro que me dijiste ahorita? Inagotable. Bueno, se me perdió el otro en este momento. Son álbumes, pues, que de alguna manera como que tienen un toque de lo que era Soda, pero ya al estilo de Gustavo. A mí en especial me gusta demasiado, es más que todo, es el Bocanada. Me parece un álbum exquisito musicalmente, un álbum preciosísimo que trae unos sonidos. Todas sus canciones inevitablemente son muy, muy, muy melódicas, muy armoniosas, que cuando se conectan con el público, creo que pues a mí me hacen poner la piel de gallina. No sé, ¿a ti qué álbum de Cerati es el que más te gusta? Bueno, no más bien a mi gusto, sino más bien hay que recordar que, digamos, Bocanada era un álbum muy electrónico, ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando Gustavo Cerati empezó a como mezclar. Sí, a sumergirse en ese ámbito electrónico. Canciones, piezas que realmente fueron muy importantes, ¿no? Así es, Mari. Bueno, por el momento quiero compartirles aquí, Mari y yo, una canción que reúne a Gustavo Cerati y a Spinetta, pues porque lógicamente este tributo es como para el flaco Spinetta. Esto se realizó en el año 2009, cuando el flaco hizo un concierto de 5 horas, imagínense, 5 horas en el estadio de Vélez, reuniendo todas las bandas que tuvo desde los 70 en un solo lugar. Este recital llamado Spinetta y las bandas eternas, ¿no? Como la presencia de Charly García, Cerati, Fito Páez, los Ilia Kuriaki, entre otros. Imagínate ese concierto. Buenísimo, yo creería. Bueno, entonces, sin más preámbulos, Mari, escuchemos la canción de Spinetta y del señor Cerati con la canción Bajan, y sigan ustedes ahí conectados con estas frecuencias sonoras, y con los gigantes del rock de la Argentina. Frecuencia sonora. Y es que Hijo de Tigre sale pintado, escuchamos las voces de Dante Spinetta y Emmanuel en la canción Chaco. Los Ilia Curiaki and the Valderramas y sus mezclas de rock, funk y rock son el sonido electrónico de la Argentina de los 90. La otra cara de la moneda son los sonidos pesados de bandas como Agobiados Nuestros Indios Murieron al Luchar, más conocida como Animal, Los Ataques 77, Dos Minutos, Cabezones o Catupecu Machu, pues quienes con riffs potentes y líricas contra el sistema abarcaron la escena rockera metalera de toda, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Hay que recordar eso. Bueno, por ejemplo, algunas de las grandes presentaciones en Rock al Parque hechas por Animal, quienes lograron una de las concentraciones de público más grandes vistas en la historia de este festival. También tuvimos la oportunidad de ver por aquí en Rock al Parque a los Catupecu Machu en el 2003 y 2007 en Bogotá. La primera vez que se presentaron completa fue con su nómina completa. La segunda fue sin la presencia del bajista Gabriel Ruiz Díaz, quien sufrió desafortunadamente un accidente automovilístico junto al vocalista de la banda Cabezones, César Andino, el 31 de marzo del 2006. Actualmente Gabriel ya abandonó el hospital y fue trasladado al Instituto de Rehabilitación y Educación Terapéutica Fleni, de la localidad de Escobar, un centro de rehabilitación neurológica en la zona del norte del Gran Buenos Aires. En un principio estaba en estado vegetal, como Cerati, pero ya ha demostrado, ha tenido unos avances en su salud. Para ir concluyendo esta edición, escuchamos Seguir Viviendo Sin Tu Amor, un tema del Flaco, pero en voces, en esta vez del grupo Catupecu Machu y su desconectado Laberintos entre Aristas y Dialectos. Ahí les va esta rola. Con mucho sabor a El Flaco. Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí? No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Spinetta a finales del 2011 anuncia su enfermedad. Meses después, el 8 de febrero de 2012, se desvanece en su último aliento, dejándonos físicamente, ¿no? La historia del rock en Argentina pues no podría ser la misma sin la presencia de Spinetta, incluso en nuestros días. Bueno, cabe notar que la esencia del Flaco se hace ver cuando tantas y tan diversas bandas ven a este grande músico como una de las grandes y principales influencias para su música. La Argentina en sí misma despierta cuando la voz del Flaco les canta poesías envenenadas de amor, como le decía Mari. Es esa patria nostálgica que busca a través de la música lo que nos ha regalado los lamentos de Gardel, los laberintos de Borges, la lucha del Che y las guitarras del Flaco. Bueno, el tiempo en radio lamentablemente no alcanza para mostrar a tantas y tan buenas bandas argentinas, que nos quedamos cortos, ¿no?, con sí. Este especial. Pero ahí está la tarea de no perder nunca la curiosidad, ¿no?, y buscar en los sonidos lo que más le guste a cada quien. Bueno, nos despedimos para esta ocasión de Frecuencia Sonora, recordándoles a todos ustedes que pueden visitar nuestro espacio en la red social Facebook. Nos buscan como Sónica en Sintonía, tenemos un perfil o un grupo, por cualquiera de los dos nos pueden ubicar, o escribirnos simplemente a ensintoniasonica@gmail.com. También les queremos extender la invitación para que participen de nuestra próxima edición de la revista, que trata sobre los movimientos sociales y estudiantiles en Latinoamérica. Así que inspírate y escríbenos al correo. Bueno, señorita Mari, fue un placer haber tenido la oportunidad de hacer un programa con su merced, aunque se la noté un tanto nerviosa. Sí, un poco, porque pues es la primera vez que participo, pero pues no, muy, muy feliz de estar aquí, ¿no? Bueno, toda esta información. Bueno, para todo hay una primera ocasión, Mari. Esperamos de pronto fortalecer este trabajo, seguir haciendo unos programillas. No es fácil, la gente creerá que hablar por aquí es echar carreta. No, señores, eso no es nada fácil. Ustedes creerán que yo me siento y hablo por este micrófono, pero no, ¿cierto que no, Mari? No, claro que no, y además la idea también es como informarlos a todos y que pues que quede la curiosidad de algo, digamos, hoy, ¿cuál es lo que dijiste ahorita? Es como que queden inmersos en ese enigma universo, de la música, sí. Y busquen nuevos sonidos, vean la música de otra manera, no solo para escuchar. Póngale mucha atención a las letras, lo que dice, el mensaje. Bueno, son una serie de mensajes que queremos llevar a cabo con estos programas. Frecuencia Sonora. Recordemos que esta fue una producción del colectivo de comunicación Sónica en Sintonía, bajo la dirección de la señorita Maleli Linares, que le mando un fuerte abrazo. El libreto de John Umaña, y quien nos acompañó en la mesa de trabajo, la señorita Maribel Ospina. Y quien les habla, Andrés David Rivera. Esto fue todo para esta misión de Frecuencia Sonora. Los dejamos con la compañía de Ciro y los Persas con su canción Antes y Después. Bueno, ahí está, Antes y Después. Hasta pronto. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana.